Danilo Medina Sánchez, presidente de la República Dominicana, se entrevistó con el enviado especial del gobierno de la República Popular Democrática de Corea, Park Chang-yul, embajador extraordinario y plenipotenciario acreditado en Cuba, quien participaba en la ceremonia de posesión del cargo de presidente el día 16. El enviado especial le transmitió el saludo del mariscal Kim Jong-un. Tras expresar su gratitud al respecto, Danilo Medina Sánchez pidió al misionero coreano hiciera llegar al mariscal su sincero saludo de votos.